Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te quiero más que nunca, te quiero mucho, mucho más. Nombre es la oración que pronuncia mi ser cada mañana. El mundo no comprende la causa de este gran amor y tratan de impedirnos que éramos los dos con toda el alma. Te quiero más que nunca. Quiero mucho, mucho más. Confío serás fiel y sincera conmigo. Por Dios te lo pido. Te he dado lo más noble, el corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida. Más que nunca, te quiero mucho, mucho más. Confío serás fiel y sincera conmigo, por Dios te lo pido. Te he dado lo más noble, el corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida. Muy buenos días, amigos. Felicidades a todos ustedes. Estamos iniciando así el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Saludos especiales para ustedes que en esta mañana nos están sintonizando el último programa del año 2022, el último jueves 29 de diciembre, presentando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos sintonizan y rápidamente les vamos a complacer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Que fue anoche, que bailé. pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que cambie lo nuestro. Escuchado con la participación de la Sonora San Andrés interpretando Y cómo han pasado los años. Y no es cuento, los años se están yendo y nosotros también ya nos vamos yendo. Bueno, pues a ver qué nos depara el próximo año. Le agradecemos tanto al año que se va, el año 2022, que nos ha dejado buenísimos recuerdos y recuerdos tristes y tantas cosas que nos ha dejado así. Esperamos que el próximo año esté con nosotros la tranquilidad, la felicidad y, lo más importante, la salud. Así es. Y ahí, aunque usted tenga lo que tenga, si no hay salud, ¿ya para qué? ¿Verdad, señor Cleo? Bueno, felicidades a todos, y así es como siguen y siguen pasando los años. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego vamos a continuar platicando con ustedes esta mañana. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. El año ya se va. Yo tu regreso aún soñaba. No soporto esta tristeza que me embarga, porque desde que te fuiste, la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo es algo que mi corazón no resiste. Y estoy desesperado y el año agonizando. Tu proceder ingrato a mí me está matando. Ya viene Navidad, también la Nochebuena, ya viene el Año Nuevo y tú me has olvidado. Hemos escuchado la participación de la Sonora Siguaray con esto que se llama Triste Navidad. Bueno, pues ayer 28 de diciembre se celebró el Día de los Santos Inocentes, popularizado festejo que tiene raíces cristianas. El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, tradición con orígenes cristianas que recuerda la matanza de niños menores de 2 años que cometió Herodes. Sin embargo, con el paso de los años, del tiempo, ese día se convirtió en una fiesta pagana para hacer bromas. ¿Quién no hizo bromas? Aunque este año parece que no recibí tantas, solo algunas otras. Pero antiguamente, hace muchísimos años, este día le mandaban regalos a muchas personas que al abrir no había nada más que piedras, basura, algo así, y con letras grandes, por inocente. Tantas cosas que se vivieron hace muchos años por el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. De esto vamos a platicar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, no sin antes saludar a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4 en la avenida El Cenizal. A Maco Leiva, gracias por sus deseos. Nos ha llamado desde Nueva Jersey, desde la Unión Americana. Felicidades para Maco. También para doña Regi Estrada, allá en la tienda La Providencia, y para don Julio Pérez Tucuch, en el sector 5 de Xecaracó, y para don Romeo Urizar, en la zona 7. Continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, qué a través dolor, de este Jueves Inolvidable de Boleros. Dejaste en mí, sin tu amor, todo he sufrido. Mi alma la siento que toda se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. Qué dolor dejaste en mí, sin tu amor todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Amor, todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Bueno, hemos escuchado la participación de Antonio Badú, que nos ha interpretado esta canción que en su título dice Herida de Amor. Pues ayer estábamos recordando el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, fecha que está llena de riqueza cultural y que recuerda la masacre de infantes con el fin de deshacerse del niño Jesús, por miedo a que él ocupara el trono de Herodes. Pese a que la Iglesia Católica recuerda este acontecimiento, pues cada 28 de diciembre los evangelios señalan que la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, uno o dos días después, del día 6 de enero, aunque esta fecha tampoco es exacta. Pero sí, se recuerda cada 28 de diciembre la matanza que efectuó Herodes con motivo de deshacerse del niño Jesús por ese celo de que él llegara a ocupar el trono que él tenía. Pero lamentablemente esto para él fue lamentable, no haber culminado con los deseos que él tenía. Vamos a seguir con esto mientras tanto. Estamos enviando saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía, para don Carlitos Humberto Robles. Le complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Juan Mendoza, el Tariacuri, esto que se llama Chacha Linda, y fue para complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza en aquí cerquita del parquecito Paco Pérez. Ahí está sintonizando el programa don Carlitos Humberto. Felicidades para todos ustedes. Bueno, pues fíjense ustedes que según los relatos, Belén no era una ciudad muy grande, por lo que posiblemente parecieron o murieron unos 6 o 7 niños por Herodes, que mandó a matar a los niños. Aunque la celebración es de origen religioso,

Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Muy bien, hemos escuchado la número 100, es el título de esta canción interpretada por Genaro Salinas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del Día de los Santos Inocentes en Guatemala, la práctica llegó con la orden de los dominicos hace más de 500 años. Se dice que el primer lugar que visitaron los misioneros fue Parramos en Chimaltenango, por lo que los vecinos de este municipio celebran su fiesta patronal ese día, el Día de los Santos Inocentes, el cada 28 de diciembre. Se agrega también que las bromas se popularizaron en 1871 durante el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, así se comenta. Dentro de las picardías más comunes que se hacían en Guatemala a mediados del siglo XIX, según el cronista, pues Miguel Ángel Álvarez, están los falsos regalos. Al ser una fecha cercana a la Navidad, y las personas acostumbraban introducir piedras, empaques de artículos costosos que cuyo interior parecía un papelito que decía por inocente. Así era como se engañaban a las personas. Hace muchos años empezó esto, en el, ¿cómo se llama?, en el momento en que el gobierno liberal, pues ahí fue donde más empezó las bromas del Día de los Santos Inocentes. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos. ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, que somos diferentes. Somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Bueno, pues hemos escuchado la participación de María Luisa Landín con esta canción que en su título dice Somos Diferentes. Bueno, pues nosotros vamos a seguir platicando por acá y les estaba comentando que en la época liberal fue cuando más se llegó a introducir las bromas del Día de los Santos Inocentes. Pues fíjense que en motivo de que estaba ya cerca la Navidad era cuando más existían los regalos y las inocentadas que se daban cuando se incluía un bonito regalo con un bonito, una bonita moña y un bonito papel. Y claro, al abrir y destapar no había nada, habían piedras o había papeles así con unas letras grandes, decía por inocente. Otra broma recurrente era invitar a los amigos o a los familiares a comer buñuelos, en cuyo centro se les agregaba algodón forrado con masa, lo que le daba una consistencia chiclosa. Y la gente pues se equivocaba y empezaban a reírse y se daban cuenta luego que era una inocentada. Uno de los matutinos de Guatemala también hacía inocentadas. En una ocasión se publicó que se trasladaría la Torre del Reformador al Campo Marte porque interrumpía el paso de los aviones. Claro, la gente al escuchar y darse cuenta en los periódicos de esto, y al darse cuenta después era una inocentada. Otro periódico también difundió que cambiarían de lugar el lago de Amatitlán y que lo iban a pasar a otro lado. Y todos se quedaban pues admirados de todo esto, pero al darse cuenta era otra inocentada que le daban. Recordamos hace algunos años ya que cuando en su momento estaban lo mejor las películas de Cantinflas, aquí en la emisora uno de los compañeros locutores hizo una invitación a Quetzaltenango para que asistieran ahí a las orillas del Parque Central, que cuando estaba Rutas Lima, decía, en Rutas Lima llegó esta mañana Mario Moreno Cantinflas y se hospeda en uno de los hoteles más importantes de la ciudad, pero estará en el contorno del Parque Central tomándose fotos y dando precisamente autógrafos estaba dando Cantinflas, y toda la gente corre inmediatamente para el parque. El parque se llenó de gente y nadie había. Cuando se dieron cuenta era otra inocentada que daba la radio de que estaba Cantinflas en Quetzaltenango. Y así empezaban las bromas. Estas eran las bromas de hace años aquí en Quetzaltenango y me imagino que en muchas partes de Guatemala y del mundo. Vamos a, mientras tanto, a seguir con ustedes en la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Thank you. la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Que no te importó nada, que me diste tu amor por equivocación, y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder. ¿Por qué mi corazón? ¿Por qué mi corazón? Cansado de sufrir, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Corazón, porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. La inspiración de Luis Demetrio y la voz de Leo Soto interpretando Por Equivocación. Bueno, pues ya en la parte final del programa, principalmente de este espacio, hablando del Día de los Inocentes. Fíjense ustedes que se cuenta que una de las bromas que trascendió en la década de 1970 versaba sobre la historia de un niño precisamente que siempre le decía a sus padres que había sido secuestrado un 28 de diciembre. En realidad así fue. Los progenitores no creyeron la mentira hasta el segundo día, que se dieron cuenta que no había aparecido, que no era inocentada, sino había sido cierto que él había sido secuestrado. Hace unos años también una radio de Zacapa transmitía una noticia que en ese día los rayos del sol estarían causando graves daños a la salud y a la piel de todas las personas. Pidieron que la gente fuera excesivamente cuidadosa para ese día. El impacto fue tal que las personas que el día 28 de diciembre usaban todos gorros, sombrillas, lentes y ropa de manga larga hasta el final de la tarde, cuando la emisora comentaba que la noticia era una broma, era una inocentada. ¿Y así? Se cambiaba también el azúcar por la sal, adelantar los relojes, los despertadores, los chicles con sabores ácidos, hacer falsas noticias y tantas inocentadas que hace muchos años esto trascendía. El día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Pues cada 28, Día de los Santos Inocentes, tradición con origen cristiana que recuerda la matanza de niños menores de 2 años cometidos por Herodes. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes y con esto cerramos el Día de los Santos Inocentes que se llevó a cabo el día de ayer. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer con esto que dice así.